Se tiene previsto a través de unas caravanas por la vida con aproximadamente 1000 hombres que van a estar patrullando, recorriendo y generando campañas de sensibilización y concientizando a la comunidad en pro de que cumplan el decreto del toque de queda. ¿Cuál es el balance, mi coronel, de comparendos en lo que va a ocurrir el toque de queda? Desde las 20 horas del día de ayer hasta el día de hoy llevamos 26 comparendos a aquellas personas que infringieron la norma. ¿Y cuál es el llamado que le hace a la comunidad soledeña? Queremos invitar a la comunidad para que tomen conciencia de la importancia de estos decretos, que más que una restricción es para que pedirles que cumplamos con la norma, que acatemos las directrices de las autoridades nacionales, departamentales, y que acaten el llamado de la Policía Nacional para que cumplamos el decreto.